Es muy simple y decir, hagamos desfondar un concurso popular, hagamos encuestas para decir a quién entregamos los recursos, decidamos en la cultura cómo se hace en la televisión, con el People Meter tal vez, convirtamos a la cultura en otro campo dominado por la farándula. Eso a lo mejor ganaría votos, pero eso no puede ser aceptable o es aceptable para un empresario de la televisión o un empresario de la farándula, pero nunca puede ser el norte de un presidente de la República.